terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ...7 de julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Buenas noches, feliz lunes, qué rico este lunes. No sé por qué hay un ambiente como de verano. No digo en la cabina siempre hay ambiente de verano. Me refiero en la ciudad. En la ciudad de Quito se siente como veraniega, no sé por qué. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Desde el Oído Animal. Mi nombre es Melissa Rubianes y voy a estar con ustedes 60 minutos. Voy a estar con ustedes 60 minutos, amando, hablando, pensando, sintiendo, desde el oído animal. Muy buenas noches. Buenas, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes un lunes más. Felices, aquí con unos sonidos que no sabemos qué pasa en esta radio. Pero felices y contentos de poder estar un lunes más con ustedes. Aquí a través de los 940 AM y también por la aplicación. Esa aplicación espectacular que tenemos para los Android. Todavía Android, Adri. Solo Android todavía. Entonces, espérense en los de iPhone porque esos todavía no entran en la lista. Pero ustedes descargan en el Play Store, ponen Radio CCE y nos pueden ver en vivo. Aquí justo en esta camarita que vamos a saludar en estos momentos. Y vamos a decir hola. ¿Qué dice Carlitos? ¿Cómo vas? Yo todo bien, señores. Buenas noches. Quito, buenas noches. Resto del planeta, buenas noches. Para los que celebraron el Día del Padre, feliz Día del Padre atrasadito. No dejas. Vamos a poner música. Bueno, gracias. Manita, sí, todo a mí bien. No me dijeron, ve, como a mí nadie me dijo feliz Día del Padre, pues tome. Esto fue desde el oído animal. Ya, chao. Bien. Ya. Se acabó el programa. Se acabó el programa. Bueno, yo estuve muy bien el feriado. O sea, a diferencia del... ¿Feriado? ¿Cuándo fue feriado? Para mí fue feriado, estuve como 8 días enfermo, así que ya nada. El feriado. Así mi... Ahora ya estoy bien, sanito. Qué bueno. Con ganas de meter latas, dañarles el programa, para lo que vine. Realmente, últimamente se nos han enfermado prácticamente todos. El Adri también la semana pasada tuvo una recaída un poco fuerte, así que... Ya estar acá con nosotros es algo muy grato para nosotros. Eso de decir que yo soy la única sana de este programa es grave. Es gravísimo. Si porque la sana soy mentiras. Yo, imagínese. Oye, yo también. Perdóname. Tú también estuviste ¿no? enfermo. ¿Sí? Pero sí, hace dos semanas. Ah, enfermo. Igual, enfermo. Igual. No, bueno. Yo soy la única sana de este programa. Como por enero estuve enfermo. Y para después de fiestas de Quito también estuviste enfermo. Eso. Ah, toma. Ah, claro. Hay feriado y se enferma. Sí. Ay, nos pilló. Bueno, podemos seguir, por favor. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esta semanita? ¿Qué tal tu día del padre, Carlitos? Genial. Fue genial. Me pasé toda la tarde con mis hijos. Qué bacán. Me invitaron a comer. Eso. Me dieron regalitos. Me apachacharon. Me engriaron bien. Genial. Belleza. Maestro. ¿Usted qué le hizo a Walter White? La comidita ahí en la casa, todo chévere. Siempre que el hecho de que no esté mi hermano ya en la casa, que esté viviendo lejos, es un poquito así como... Sí, afecto. Sí. Pero bien, todo tranquilo. Me alegro. Eso es lo importante. ¿Y tú? Pasar en familia. Yo igual, pasé en familia, disfruté bastante con mi familia. Así que todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo tranquilo, como dicen por ahí. Excelente. Excelencia. Un partidito de fútbol nomás nos arruinó la vida, pero no vamos a hablar de eso. Porque... ¿Ay, en serio? Quedamos terceros del mundo. No, eso. Quedémonos, loco. Quedémonos con eso del viernes. Ay, viste. Sí, porque realmente lo otro no fue fútbol. Exacto, eso no. Sí, no, tienes no, toda no la razón. Perdón. No. Okay, terceros del mundo, digno de aplaudir. Vinieron los chicos, el día de ayer vinieron los chicos. Una caravana, un homenaje que les hicieron. Qué lindo realmente. Así que, muy felices de ellos y bueno, ya nada, esperemos que el próximo viernes podamos tener algo positivo. Y en eso quedamos. Qué bestia, qué son. Arrancamos entonces ya. Con el colmo. Desde el oído animal. ¡Ganó Colombia! ¿Y? ¡Yo! ¡Ganó Colombia! Ahí está, toma. Yo venía a hablar de otra cosa que pasó este entre semana, pero hable. No me dejan. Ya hable. Porque ya perdieron, ya nada. O sea, ¿vieron el meme que dice que es la prueba fehaciente de que no hay que volver con el ex, no sé qué? ¿La prueba fea? Sí. Sí, o sea, dije, qué crueles, en serio, no. No hay que ser así, vea. Dime por qué somos crueles después de los resultados que tuvimos. O sea, no, pero es como... más que comprobado esa hipótesis. Sí, te das cuenta que esto es como, nunca te juzgan por lo bien que hiciste, sino por la única que te salió mal. Y es como... Perdóname, pero si algo te va a salir mal, así es como tiene que salirte mal. Exacto. Pero eso le salió mal, pero súper bien. Pero hay que mirar las cosas desde otra perspectiva. A ver, si así le salen de mal cuando le salen mal, imagínate cuando le salgan bien. Cuando le salieron bien. Ya le salieron bien. Ya, ahorita estamos en la debacle. Basta, se acabó. Sí, exacto. Vamos. Somos terceros del mundo, punto. Se acabó. Bueno, ya. Vamos con noticias entonces en nuestra gacela informativa. Ahí está, toma. Ya cayó. Es el momento de la gacela informativa. Ya estamos entonces con la gacela informativa, lo mejor en información, lo último en información. Tenemos una noticia que nos llena de alegría. Estamos súper contentos porque finalmente se publicó en el registro oficial. Eso. La prohibición de importación de mamíferos marinos. Lo que estábamos esperando, bien, damas y caballeros. Victoria animalista en el Ecuador. El reglamento del CODA ha sido publicado finalmente en el registro oficial. El artículo 188 reza de la siguiente manera, y este sí reza, porque este sí es ley, así, amén, amén. Queda prohibida la importación de mamíferos marinos, así como la reproducción de fauna silvestre, marina, marino-costera y acuática, nativa y exótica, y la exhibición de especímenes extraídos de su hábitat, a excepción de ellos cuya rehabilitación y liberación no sea posible, y esto previa autorización de la Autoridad Ambiental Nacional. Así es que... Ya me acostumbré. ¡Bien! ¡Bravo! Finalmente está ya entonces el CODA en el registro oficial. Ya está ya. El Ecuador es un país libre de delfinarios, y a los señores de Waterland les decimos... ¡A Neverland, señores! ¡Chaito, se fueron! ¡Bye, bye! ¡Llévese en su negocio Topesland de muerte! De exacto, Topesman. Lleves en su negocio de muerte y de tortura a otra parte. Realmente esperemos que a ningún otro lado. Realmente querríamos marcar un precedente en el mundo entero. Les cuento que en la mitad de semana, el día anterior a que se publicara el registro del CODA, Canadá también... entró en la lista de países que no quieren más delfinarios. De hecho, Canadá tiene 2 delfinarios y va a permanecer con ellos mientras estén vivos los animalitos que tienen en este delfinario, y tienen también orcas y marsopas. Van a permanecer abiertas las puertas, pero finalmente, cuando lastimosamente las últimas víctimas de la crueldad y de la prisión en Canadá fallezcan, se terminaron los acuarios en Canadá también. Así es que bravo. Esto es mundial, digno, señores. Digno esto es también. Mundial. Señores, yo sé el apellido, pero mejor no digo, ¿ya? Eso. Señores de Waterland, vaya buscando en qué trabajar honradamente. Ya no va a poder seguir trabajando de la esclavitud y tortura de animales. Busque oficio. Busque oficio. con beneficio. La siguiente algo noticia. Algo que aporte. Sí. Sume. Algo que bueno. Sume. ¿Un año qué? Seco. ¿Así? ¿Ah? Así en seco. Ay, pues. Ya, bueno. Un año seco, precio... No, no puede ser. Un año, voy a leer lo que dice aquí, ¿ok? Un año seco pone precio a 1 millar de animales silvestres para evitar que mueran de hambre. Perdóname, yo no entendí eso. Yo sí. A ver, cuéntanos. Yo sí, ¿verdad? Dice aquí, un año seco pone precio a 1 millar de animales silvestres para evitar que mueran de hambre. O sea, 365 días. Eso es un año seco. Está seco. Ok. Veamos, veamos. Déjenme ver, perdónenme, pero me acaba de llegar esta vamos información. Vamos a leer, pasito. Voy a leer, suavito, suavito. ¿Pero de dónde viene ahí? Dice agencia que... Ah, ya. Sí, por eso no la entendí. Es la única solución que ha encontrado Namibia para preservar los pastos y generar fondos para los parques nacionales. El gobierno de Namibia venderá 1 millar de animales salvajes de distintas especies en subasta pública. ¿Ya? Ya. Ante la grave sequía que afecta a sus parques nacionales y la imposibilidad de mantener este número de ejemplares. El portavoz de Medio Ambiente, Romeo Muyunda, ha explicado que la venta es en respuesta a la escasez de agua en algunas de las reservas y parques nacionales del país. En la subasta se incluyen 500 búfalos del parque de la llanura de Waterberg, 150 gacelas de Hardap y Naute, 65 antílopes, oryx, 60 jirafas, 28 elefantes del Parque Nacional Kaundum. Y de la región Amatjepe. Exactamente. También se venderán 35 antílopes, 16 kudus, 20 impalas y 16 mules. Como este es carros, un año. Como sí, bienes, sí, sí, como zapatos. Como es un... estas javitas me están sobrando, téngale, vendo. Así, terrible. Este es un año seco y el ministerio quiere vender varios tipos de animales de distintas zonas protegidas para preservar los pastos y generar los fondos que son tan necesarios para los parques y la gestión de la fauna. A ver, ¿alguien entiende esto? Esto es un absurdo. Ha explicado Muyunda. Los pastos son tan escasos que si no se venden animales morirán de hambre, según recoge el periódico local de Namibia en su edición digital. Muyunda ha indicado que aún no se ha decidido cuáles serán los mecanismos de subasta, pero ha destacado que será una subasta abierta. En total, los animales vendidos están valorados en unos 17 millones de dólares namibios, aproximadamente 1 millón de euros, que se destinarán a los presupuestos de parques nacionales. A mí me va que no es muy real la vaina. ¿Sí? 1 millón de euros... Perdón, no me salió bien. Voy a repetir, no es real, o sea, esto no va a cambiar la historia de nada. Sí pienso que podrían pedir a TRI otro tipo de asistencia para traer agüita entubada y ponerla en donde tiene que estar y dejar sus animalitos quietos, generarse alguna forma de regar los pastitos, abonarlos y no sacar los animales de ahí, porque estamos como tú dices, o sea, esto es una incoherencia. Sí, no tiene ningún sentido. Es decir, ni pies ni cabeza. Y además seguimos poniendo precios a los cosificando animales, etiquetando las cosas a cada animal por su precio. Son, imagínate, son más de 1,000. No, imagínate que se encuentra esta noticia por acá alguien que le encanta comprar jirafas y laca otra vez, ¿no? Ese es el punto. Exacto, que está detrás de todo esto. Adicionalmente, no solo entre comillas para ecoparques, zoológicos, etcétera, sino también, ojo, en Estados Unidos ya existe animales que llevan para cacería, para hacer cacería allá. Es decir, ya llevan animales como leones, como tigres, como osos, y los sueltan en espacios específicos para que los cazadores se diviertan, prueben que sí son machos con un arma. Tiene es buena decir, puntería. Podría darse madre, también sí. Para este tipo de cosas. O sea, gastas plata trayendo, exportando. Traes acá, importante en este caso sería para matarles acá. O sea, la cantidad de plata que se debe meter por esto es obviamente, impresionante. Obviamente. Y voy a repetir lo que dijo este presidente porque me parece tan terrible. Sí, o sea, no tiene, este es un año seco y el ministerio quiere vender varios tipos de animales de distintas zonas protegidas zonas protegidas, para preservar los pastos y generar los fondos que son tan necesarios para los parques y la gestión de la fauna. O sea, ¿voy a vender animales para proteger animales? ¿What? Animales protegidos, ¿no? Me sonaron a los taurinos que dicen que si la tauromaquia se termina, se va a extinguir el toro de Lidia, que por eso aman al animal. O sea, es tan absurdo, es tan ilógico. Sí, pero pasa, vemos que pasa, y ese es el punto, o sea, en la realidad y en el mundo sigue pasando. O sea, sigue eso pasando, es preocupante. Sigue pasando que palean la situación, o sea, como aquí hay un billetico que está faltándome para comprarme el nuevo Mercedes, o el nuevo, perdón, dije una marca, los carros carísimos y todas esas cosas que el Esteban tiene, y ya. A modelo escala. A modelo escala, lo que sea, pero tienes, yo no tengo, ahí está. Y la historia de esto es que sí podrían hacer alguna cosita, como traer agüita de alguna parte en eso, tu barita. Con esos 17 millones de namibios. Es que ese es el tema. El tema es que se está buscando paliativos para una situación a corto plazo. Es como, por ejemplo, pedir un préstamo para pagar sueldos. No está bien. Es un absurdo. Es un absurdo, eso es gasto corriente. Y es lo que van a vender animales para cubrir gasto corriente. ¿Qué va a pasar cuando eso se termine? Cuando ese dinero ya haya sido pagado todo lo que se requería pagar o protegido, entre comillas, lo que se requería proteger y se acaba el dinero. Volverán a zonas protegidas. Ya lo hicieron una vez. A lo mismo. Y lo van a y le resultó. Le resultó eso y lo van a volver a hacer. Entonces ese es el punto. Nuestra siguiente noticia dice, las jirafas tampoco escapan al peligro de extinción. Estos mamíferos, los más altos del planeta, han venido reduciendo su población de manera acelerada, producto no solo de la destrucción de su hábitat, sino de los cambios ecológicos, las guerras civiles y hasta los cazadores furtivos que los buscan como trofeos. Ay, ¿qué me toca leer a mí estas cosas? Ahí mucho está, se habla. Le cogiste al Nacho, lee como Biblia, toma. Venga, ahí está. Soy mucho, la reina del programa, toma. No mucho sé se qué. Habla por estos días de las especies que en diferentes partes del mundo se encuentran a punto de desaparecer, producto de la disminución de los hábitats, el cambio en el uso de tierra y el comercio ilícito de partes de sus cuerpos, entre otras. Las alertas se prenden alrededor de insectos, abejas, tortugas, osos de anteojos, solo por mencionar algunos. Sin embargo, no se menciona mucho al mamífero más alto del mundo, la jirafa. Desde hace un tiempo, los biólogos han venido advirtiendo que este animal cada vez está en mayor riesgo de extinción. La pérdida del hábitat a causa de factores como la deforestación, el cambio del uso de suelo, la expansión de actividades agrícolas y ganaderas y el crecimiento de la población humana, cuando no, así como los cambios ecológicos, las guerras civiles y la caza ilegal se han convertido en sus principales amenazas. Este último aspecto toma relevancia dado a que las diferentes partes del cuerpo de las jirafas son muy demandadas. La carne es utilizada como fuente de alimento, el pelo lo usan para fabricar pulseras e hilo, y la piel para hacer escudos, sandalias y ropa, mientras que los tendones son empleados para cuerdas de instrumentos musicales. Ya basta. Qué vergüenza. Qué terrible. Sí, una pena, en serio. Sí. Qué terrible. O sea, qué vergüenza la humanidad. Sí. Es horrible cuando se lee algo tan tenaz como esto y se nos acaban las palabras. Es así como, ¿y ahora qué decimos? O sea, ya, ¿qué orate somos? Es como que lanzamos un minuto de silencio por es todo que lo que ha pasado. Es que es un poco lo que no hay nada que procesar, no hay mucho que decir. Creo que el saber que un animal está siendo usado para algo, está siendo tomado como un objeto, está sirviendo para. Los animales, o sea, no sirven para nada. Hay un poema hermoso, la próxima vez lo traigo, hay un poema muy lindo que se llama exactamente eso, los animales no sirven para nada. Ellos no están aquí para servir para algo. Decir que un animal sirve para algo es como decir que una mujer sirve para el hombre, o como que los negros sirven para los blancos. Es esa la misma comparación. Y no es así. Eran pensamientos absurdos de la antigüedad, que se supone que con lo que hemos cambiado, por entre comillas decir, esto ya no estaba pasando, o sea, ya poco a poco se ha ido bajando, pero hay lugares en los que esto sigue pasando y es muy muy vergonzoso realmente. A mí, Yo soy un fanático de la música, me encanta, me declaro melómano, o sea, mi vida sin música no funciona. Y me da una tristeza oír lo que acabas de decir cuando los intestinos se utilizan para hacer los tendones, cuerdas de instrumentos. Y ya tienen un montón de polímeros que sirven para lo mismo, un montón de fibras que sirven para lo mismo. Es igual que la ropa, es lo que decíamos del cuero. No, otra vez, vergonzoso es esto. Sintéticos. Se puede hacer de otra forma. Seguro se pueden inventar alguna otra vaina donde no tengan que matar a nadie y no manchar la música con sangre para hacer que suene un poquito más bonito. Qué asco. De acuerdo con datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la jirafa ha aumentado la gravedad en cuanto a su estado de conservación. Pasó de estar clasificada en la lista roja como una especie de preocupación menor entre el 2008 y el 2010 a ser vulnerable debido a que su población se redujo en un 40% entre 1985 y el 2015. Se dice que mientras en 1985 había 151.702 y 162.452 jirafas, tres décadas después se estimó en 97.562 individuos. Razón por la cual este mamífero se encuentra protegido en muchos de los territorios en los que hace presencia. La estadística indica que solo en África la población de jirafas salvajes ha disminuido un 40% en los últimos 30 años. Las jirafas son solo una de las cerca de 1 millón de especies que se enfrentan a la extinción debido a la influencia humana. De acuerdo con un borrador de la Organización de las Naciones Unidas, que indica la humanidad cómo la humanidad ha ido acabando con los recursos naturales de los que depende su propia supervivencia. Ahí está justamente, tal vez la parte más super hiper absurda de todo, ¿no? Estamos acabando con lo que nos va a mantener vivos. Estamos terminando con lo que en realidad nos mantiene en este planeta. Es como saber, la angustia de saber que, por ejemplo, en el año 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Y es del mar de donde nosotros salimos. Y justamente es lo que dice aquí, justamente en esta frase. Debido a la influencia humana. Como tal cual como es. Lo malo que pasa al planeta. Tal cual como es. ¿Te das cuenta? Esto es como hablar en contra de tu familia. Sí, exactamente. O sea, alguien tiene que parar y decir, pues sí, en todas las familias humanas existe un tipo que es una... pelle, una peste, ya. El caspa de la familia. El caspa de la familia, y luego resulta que sí. En el rabat. Resulta que en el mundo existimos algunitos que somos capaces de no meter la pata. La pequeña gran mayoría. Por lo menos lo intentamos, sí, de alguna forma. Serio, la pequeña gran mayoría. En alguna medida. Bien, vamos con la siguiente noticia. Hemos estado como medio densos en la noticia. Apagones todas las noticias sí, de hoy. Sí, duras. Bueno, la primera que estuvo re bacana, gracias. Un hotel de las Maldivas ofrece 2 semanas con todos los gastos pagados a cambio de cuidar tortugas. Maravilla. Va. Subimos. No es necesario tener experiencia previa, pero sí ser mayor de edad. Si te apasionan los animales y siempre has soñado con visitar un destino exótico, este empleo es para ti. ¿Ya? Coco Palm Doni Kolu. Un resort de lujo situado en las Maldivas ofrece una plaza a un becario para su centro de rescate de tortugas. Hermoso trabajo. Bacán. El complejo ofrece 15 días de alojamiento gratis para quien quiera obtener este puesto. Esta, entre las tareas que tendrá que desempeñar el elegido se encuentra el limpiar los acuarios, dar de comer a las tortugas y ayudar a los veterinarios en sus quehaceres. Es eso. Lindísimo. A cambio, según cuenta la oferta publicitaria, el hotel trasladará al elegido en un avión al resort y le permitirá alojarse 2 semanas gratis en una de sus villas privadas con pensión completa. También le regalará algunas experiencias como el crucero al atardecer y un viaje en un grupo haciendo snorkel en el atolón de Ba. No se necesita experiencia, aunque es un punto a favor de los interesados. Lo que sí es obligatorio es ser mayor de edad, dominar el inglés y contar con la experiencia a través de redes sociales. Obviamente hay que hablar del tema, ¿no? Por supuesto. Y además te vas a quedar callado, te está pasando eso. Para poder ser uno de los afortunados, se debe mandar un video de 2 o 3 minutos presentándose y una carta de motivación de 500 palabras. El concurso acaba el 1 de julio. Y está abierto a todas las nacionalidades. ¡Qué cosa más chévere! ¡Vamos! Sí, hay que mandar, o sea, yo puedo poner una carta de 500 palabras que diga hello, hi, hi, hello, I'm Carlos, everybody, fastestones, ¿Puedes por favor repetir esta parte de aquí? Solo esta parte de aquí. Dominar el inglés. Perfecto. Ah, pero ¿cómo va a usar una golpe si lo domina? Usted, ¿cómo va a poner su carta? Hola. Manda una foto y güey. Dominar English dominar. Olis. Amiguis. Olis, I want to de tortos. Qué hermoso. Me parece hermosísimo que fíjense, este es un espacio en donde se hace negocios, es un negocio, ¿no? Pero también quieren meterle al tema Tiene responsabilidad social empresarial. Hay una cosa importante, ojo. Los señores están cuidando su negocio. Total. De una u otra manera están cuidando su negocio. Si pudiéramos ver que si cuidamos el planeta, estamos cuidando nuestro negocio. ¿Cuál es tu negocio? Respirar, papá. Comer, vivir, tomar aire puro. Ese es el negocio del humano. Si es que viéramos al planeta como nuestro negocio, es decir, como dicen los gringos, your business, exactamente, importa, is your business. Deberíamos verlo así como para ver si hacemos alguna cosita. Para ver si dejamos de hacer cositas. Eso mejor. ¿Perdón, lo dije? Fresco, tranquilo. Ha sido el segundo check tuyo el día de hoy. No lo dijiste. No, todo tranquilo. Ay, sí. Que vi una cara aquí en la entrada de la puerta, ¿la ven? Ahí está. ¿La ven? Sí. Llegaron las empanadas. No traje empanadas. ¿Qué tal? Llegaron las otra cosa. Sería genial que muchas empresas plegaran este tipo incentivar a la gente a que vea la protección, la defensa como algo que nos ocupa y nos atañe a todos. En un hotel en Canoa hay un hotel muy lindo en donde, por ejemplo, si es que tú llegas con una funda de basura recogida de la playa, te dan una bebida de cortesía. Qué chévere. Son cositas pequeñas, ¿me entiendes? O sea, son impulsos. Son impulsos que va a haber algún fanático que se va llevando la basura desde Quito. Traje muchas funditas. Traje muchas funditas. La chuma. Vamos a la playa, vamos con la fundita. ¿Qué me da por estas 5 fundas? Traje el remolque lleno de basura. Así, mi amor, vamos a ir a la playa y te voy a dar un trago de cortesía. Apenas lleguemos a tener un trago de cortesía. Así que saca toda la basura que tienes ahí y ya. Estás llevando esto nomás. Vamos con una cancioncita para subirle un poco el tono. Sí. Porque tenemos, ya vino nuestra invitada, está aquí ya en la radio nuestra invitada. Así que vámonos con la canción de Hugo y Drobo, de Luguito y Drobo, Los niños y las flores. Ya venimos. Hoy me desperté llorando al amanecer. Desde que volví de la guerra ha sido así. Pero no es de ella de lo que hablaré. Tal vez tenga sentido tanta pena que viví, cuando los niños y las flores, con sus risas y colores, cubren los campos de batalla. Siempre habrá luz por donde vaya el sol. Como que el mar es un gigante y tú soberbia en la estrella. sitios que pasé y escoria de los rostros con los que caí. Pero no es de eso de lo que hablaré. Tal vez algún día sepa por lo que iba yo a morir, cuando los niños y las flores con sus risas y colores cubran los campos de pantalla. Siempre habrá luz por donde vaya el sol. Como que el mar es un gigante y tu soberbia la pequeña. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Películas de 11 países de toda América, 14 cortometrajes ecuatorianos, en la sexta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Del 19 al 23 de junio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura y Cine 8 y medio. Le esperamos en la inauguración el miércoles 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Se proyectará la película Monos, del colombiano Alejandro Landes, una película que renueva las formas de representación del conflicto armado colombiano. La entrada es libre. Mayor información sobre las proyecciones, sedes, invitados y lista de actividades en www.casadelacultura.gov.es y www.flagcq.org. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque nosotros no sabemos todo, y el que sabe, sabe, y si no, pregunta. Esto es Cotorreando. Ya estamos al aire, ya estamos de regreso. Ay, otra vez. Ya estamos de regreso. Entonces, en Desde el Oído Animal, estamos en un cotorreando bien especial, un cotorreando bien chévere, porque tenemos una compañera, una amiga, que trabaja en este tema de buscar la conservación, buscar la protección y defender los derechos de los animales. Mi querida Shadi Heredia, muchísimas gracias por estar aquí. Qué gusto. Muchas gracias, igual por la invitación. Qué bien, Shadi, muchas gracias. Ahora nos trae la Shadi una cosa muy muy interesante. Me llamó muchísimo la atención este proyecto. El nombre. Se ha llevado en otros países. Se está viendo qué pasa aquí en el Ecuador con este proyecto. Gallinas Libres Ecuador. La Fundación Protección Animal Ecuador, en concordancia con sus principios, actualmente es parte de una coalición internacional con presencia en 54 países que busca crear o mejorar y o mejorar las políticas locales en bienestar de los animales destinados al consumo. En Quito, en junio, se realizará el lanzamiento oficial de Gallinas Libres de Ecuador, campaña que busca generar conciencia acerca de las condiciones de vida de gallinas ponedoras en nuestro país. Mi querida Shadi, ¿qué tal este proyecto? Cuéntanos, ¿qué tal la aceptación? Y más o menos, ¿de qué se trata? ¿Para dónde va orientado el proyecto? Bueno, les voy a explicar un poquito desde el inicio. Hace un año la Fundación fue invitada a participar de esta coalición de organizaciones a nivel mundial, justamente para defender a los animales que son los más explotados y los más vulnerados de la agroindustria, que son justamente las gallinas ponedoras. Estos animales se crían para estar durante toda su vida en una jaula que no es más grande que una hoja de papel bond de las A4. Entonces, imagínate pasar toda tu vida, o sea, pasar 2 años encerrado en una jaula donde ni siquiera tienes el espacio suficiente para estirar tus alas, donde tienes a tantos compañeros al lado viviendo contigo en este espacio tan reducido y que del estrés los podrías picar, pero obviamente la industria, para no perder estos animales que son vistos simplemente como animales o como objetos de producción, les cortan el pico desde edades muy tempranas, a los 7 a 10 días desde el primer corte, y si es que después de adultas necesitan otro corte, pues también se lo hace con cuchillas calientes y afiladas. Esto obviamente produce dolor, produce estrés, en muchos casos produce infecciones, que el animal deje de comer y en muchos casos también provoca la muerte de los animales. Sin embargo, los productores que tienen este sistema en jaula no ganan por el animal, ganan por el bulto, por decir así. Entonces ganan por la masificación. Así que un individuo que se muere por estas causas, en realidad no importa mucho si las demás están produciendo. Entonces, justamente lo que el proyecto busca es concienciar a la gente acerca de que estos animales la están pasando demasiado mal durante sus años de vida, que podrían hacerlo mejor y que tenemos la capacidad y tenemos alternativas para poder cambiar esta realidad de las gallinas. Es terrible, Shadi, porque justamente salimos de unas cuantas noticias que estábamos leyendo y es la realidad de animales que son considerados objetos. Simple y sencillamente son considerados cosas. Las gallinas en este caso, ¿qué más objeto? Es un objeto de producción, okay. Adicionalmente. Comercialización. Para microfactoría. Exacto. Es una pequeña fábrica. Es visto como un ser que por un lado entra maíz y por el otro lado sale huevos y se acabó. Exactamente. Nunca y lo había visto así, pero es real, qué cruel. Es verdad, o sea, estamos tan acostumbrados a esto que incluso si es que la gente se fija un poquito más allá en las noticias que sacan alrededor de la producción de huevos, todas las fotografías que sacan de las agroindustrias son estas líneas interminables de jaulas, de 3 filas de gallinas en jaula. Y la gente lo ha tomado como algo tan normal y que así se debe hacer, que en realidad es un proyecto que nos que yo considero que nos va a costar un poco hasta que la gente se dé cuenta, pero creo que si es que lo ponemos en comparación, así como alguna vez iniciamos con el tema de las corridas de toros y poner al animal como un ser sintiente, ¿por qué no ponerlos también a las gallinas en este punto? Entonces creo que es tiempo y es necesario. Hace más de 10 años en Estados Unidos las asociaciones de protección animal ya hicieron o lograron prohibiciones de jaulas para estos animales. En 2008, en 2009, en diferentes estados de Estados Unidos ya se prohibió la crianza en jaulas de gallinas. Sin embargo, aquí todavía las mantenemos y todavía no hemos empezado siquiera con este tema de conciencia. Háblanos un poquito de la coalición internacional. ¿Qué países están unidos? ¿Qué países ya están promoviendo esto de las gallinas libres? En realidad son varios países, son muchísimos países de Europa, de Estados Unidos. Tenemos acá, también trabajamos con una asociación en Perú, en México, en Chile, que son como las organizaciones que son parte de la coalición. Y actualmente se encuentran dos organizaciones de Ecuador trabajando también en el tema. La búsqueda, Shadi, la campaña está orientada a los productores. ¿Qué podemos hacer la sociedad civil para impulsar esta campaña? Pues como sociedad, en realidad como consumidores, lo mejor que podemos hacer es justamente pedir que los productores saquen a las gallinas de las jaulas y empecemos a cambiar estos sistemas de producción. También a las autoridades, por ejemplo, es posible, ya que no existen leyes específicas, ni siquiera que regulen el bienestar animal de las aves de postura. Así que tendremos que hacer un trabajo con las autoridades, con los productores, y el mejor apoyo que vamos a poder recibir justamente de los consumidores es ese, que apoyen en las regulaciones cuando sea el momento, que pidan a los productores que los sistemas en jaula sean abolidos, que ya esta esclavitud de los animales se termine. Escuchamos mucho el tema de el huevo de gallo y gallina. Ese es el huevito de campo. ¿Todos los huevitos que venden y que te dicen que son de campo son huevitos de campo? No necesariamente. Ese es uno de los mitos que la gente está acostumbrada, porque, bueno, o sea, en realidad en la antigüedad lo que pasaba era eso. O sea, estaban las gallinas sueltas, ponían huevitos y la gente los salía a vender. En muchos casos puede seguir siendo así si es que tú conoces a tu productor y sabes cómo tiene las gallinas. Pero en otros casos no necesariamente están libres. Entonces, las gallinas no necesitan un gallo para poner huevos. Entonces, las gallinas simplemente su sistema y su fisiología está dada, y además de la selección también artificial para que sean gallinas ponedoras de forma comercial, está dada para que ellas tengan un ciclo de postura de más o menos un huevo cada 26 horas. Entonces, ellas más o menos ponen un huevo cada tiempo. Por lo tanto, tenemos que conocer. Eso también es otra de las cosas que podemos hacer los consumidores. Conocer de dónde viene nuestro alimento. Entonces, si es que preguntamos a nuestro productor de dónde viene, si es que hacemos una visita, si es que estamos comprándole a algún productor conocido, pues eso nos va a ayudar a saber de dónde viene y si es que las gallinas están libres. Si es que no, tranquilamente podría venir de una granja factoría y nos están vendiendo como que fueran de gallinas libres. Yo tenía una pregunta justamente con lo que tú hablas de hablar con los consumidores. ¿Ya lo han hecho? ¿Ya han tenido esos acercamientos? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Si bien es cierto, muchas de las personas no saben qué es lo que pasa, pero ¿cómo es la reacción de ellos ya al saber la realidad? Pues justamente hicimos una encuesta como para tener una línea base acerca de cuál es la percepción de la población respecto a este tema. Hicimos esta encuesta en tres ciudades, en Quito, en Guayaquil y Cuenca. En realidad existe un desconocimiento bastante grande, al menos la mitad de la población no sabe de este tema, no sabe lo que le pasa a las gallinas, pero al momento de ponerles una fotografía entre cuál creen que tiene mejor salud, la libre de jaula o la que está en jaula, pues más del 70% obviamente se refiere a la que está libre de jaula. Y también nos decían que, o sea, la pregunta era si es que consideran que las empresas que utilizan huevos en su materia prima deberían utilizar las libres de jaula, y pues más del 70% estuvo de acuerdo que sí, que las empresas también deberían cambiar y utilizar los huevos de gallinas libres si es que es imprescindible utilizarlos en su producción. Esto que me acabas de decir es creo que la base de muchos problemas de maltrato, ¿no? Total. Que se ha cotidianizado. Lo que tú decías, ¿no? La gente está acostumbrada a ver gallinas en jaulas. Pasan las imágenes de los animales, comillas, de consumo, y se ve a las gallinas en jaulas, y a nadie le parece esto fuera de lo normal. Inclusive hasta en dibujos animados también te muestran de esa forma. Es, o sea, como siempre así, súper cotidiano. Ajá. Igual que la chompa de cuero, nadie se pone a pensar que eso estuvo cubriendo a un animal. Bacana. Exacto. El perro en calle, el perro en situación de calle, es ya parte de del paisaje. Entonces me gustó mucho este tema de que se rompa esa idea que está súper metida en la cabeza. A los niños les enseñan que las gallinas no dan los huevos. Yo así de fácil. Tengo una pregunta que seguro va a parecer un poco torpe, pero yo no como carne hace 500.000 años, no como huevos hace, ni me acuerdo. Y entonces, ¿qué pasa con estas gallinas después de que pasa su tiempo útil, así se dice? O sea, ya tiene dos años. Tiempo de producción. Tiempo de producción. Entonces, ¿qué hacen con ellas? Bueno, con los productores que hemos tenido la oportunidad de hablar, y obviamente ahí, si es que tuviéramos alguna mejor solución, sería bueno plantearla, pero hasta el momento, y ellos están súper conscientes de que no se puede tener como un cementerio de gallinas. Entonces, estas gallinas también son parte de lo que es la gallina de campo, en muchos casos, y se la vende también como carne para las personas que desean. Y eso me da otra pregunta que puede parecer torpe. A estas gallinas nos contabas que se las prepara para que pongan huevos con más frecuencia, bla, bla, bla. ¿Eso quiere decir que les ponen un montón de hormonas y cosas para que estén como estimuladas a toda hora para poner huevos? No, justo ese también es otro mito que es buena la pregunta. No existen hormonas que sean de forma oral para las gallinas. Tampoco es un tema de que les ponen en la comida hormonas. Simplemente es un tema de una selección artificial genética, es genética de las gallinas, que se ha hecho ya por muchísimo tiempo para que ellas tengan como este ritmo de producción, en primer lugar. Y segundo, también es el tema del alimento. Entonces, si es que una gallina está en una jaula y lo único que tiene que hacer para distraerse es comer, entonces obviamente eso estimula a que simplemente su sistema y su fisiología se siga preparando para seguir poniendo huevos. Entonces, es un tema, obviamente, de la industria y cómo se ha desarrollado con ellas. ¿Hay alguna manera en que las empresas, porque me surge este tema, no es lo mismo tener un espacio con 60 gallinas libres a tener un espacio con 60 gallinas en jaulas? Obviamente, al productor lo que le interesa es su bolsillito, entonces el bolsillito del productor va a ver mucho más rentable tener 60 gallinas en jaulas. ¿Se ha visto una forma de que esto no sea una pérdida para el productor? Sí, en los países que ya tienen la mayor cantidad de gallinas libres, en realidad ellos ganan, porque si bien pueden tener un poco menos de gallinas dentro de su galpón, en realidad su producto tiene un valor agregado, que es justamente este del bienestar. Y en otros países, en realidad, eso es muy, muy apreciado. En Estados Unidos, después de categorías como el consumo local y orgánico, está el tema de bienestar animal. Entonces, que tenga este sello, que las gallinas están en una mejor condición que en una jaula, en realidad hace que sea un buen negocio, porque tú le puedes subir un poquito el costo al producto final, pero la gente lo sigue eligiendo. Entonces, con un poco menos, terminas ganando lo mismo o incluso más. Entonces, esto del bienestar animal en realidad es un buen negocio. El bienestar animal es un buen negocio. Totalmente. Tenga. Tenga. Shadi, ¿cuáles son las actividades que van a realizar alrededor de Gallinas Libres de Ecuador? Bueno, pues estamos preparando un lanzamiento de campaña oficial, así que ya les iremos avisando por nuestras redes. Pueden verlo en la página de Protección Animal Ecuador. Vamos a tener también el lanzamiento de la página oficial de la campaña, donde ustedes van a poder encontrar toda la información de la que estamos aquí hablando, y también los productores con los que hemos podido contactar y con los que vamos a estar trabajando, los que ya tienen este sistema de gallinas libres. En realidad, ya van a ver que son unos videos hermosos también, donde están las gallinas en realidad haciendo lo que ellas deberían poder hacer, como por ejemplo caminar, escarbar, darse baños de tierra y hacer amistad con otras gallinas. Entonces eso ya les iremos avisando en la medida que vayamos ahí sacando la información. La industria lo que busca es, va a sonar súper extraño esto, despersonalizar al animal, es decir, restarle emotividad, restarle emociones, restarle el concepto de sí, emociones, el hecho de que tenga relación con otros, porque es más fácil comerse un chanchito que no es del hijo de nadie, ¿no? Es más fácil ver una chuleta que un animalito. Entonces se despersonaliza a los animales de forma terrible. Y hubo una cosa que cuando conversábamos el otro día, Shadi, me dijiste que a mí me mató. Me contaste algo de que las gallinas hacen amistad. Sí, eso nos contaba justo uno de los productores orgánicos con los que conversamos, que por ejemplo ellos tienen en su sistema las gallinas libres y que ellas hacen amistad, o sea que ellas hacen amistad por afinidad, no con la que te tocó en la jaula, porque no necesariamente si a ti te ponen a hacer un trabajo de grupo con alguno de tus compañeros te cae bien. Entonces ellas hacen amigas, y cuando les pone, o sea, cuando van a poner un huevo, van entre las dos a poner en el mismo nido. Entonces es súper interesante poder ver esta relación entre los animales que existe. Entonces no podemos negar que estos animales también tienen sentimientos, que son muy inteligentes, y que ya que estamos aprovechando cosas de estos animales, ¿por qué no darles la oportunidad de que tengan al menos una vida más digna? Y que sean libres, ¿no? Como dice la campaña, sean libres para tener su afinidad, para tener sus amistades, lo que ellos quieran hacer. Que sean gallinas. Exacto, que puedan expresar. Y es súper importante, porque hablábamos también de las 5 libertades. El tema de expresar su comportamiento normal es imposible en una jaula. Así que estaríamos desde ya, todo el país, todos los productores estarían incumpliendo con esta norma básica de bienestar, y no se diga de los 5 dominios de bienestar animal. Yo te comprometo, Shadi, ahorita públicamente, y no me importa lo que digan ustedes. ¿Cuándo te ha importado? Te comprometo, mi querida Shadi, a que vengas a hablarnos. A mí me encantó cuando estuvimos conversando el otro día respecto al tema de los 5 dominios, esto de las 5 libertades del bienestar animal. Todavía la gente no las conoce y ya están empezando a entrar en desuso para empezar con este tema de los cinco dominios. Así es que te invitamos, Shadi, para un programa ya mismito, para que vengas a hablarnos de los 5 dominios del bienestar animal. ¿Sí? Por supuesto, encantada. Excelente. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Cachitos? ¿Por qué le pones cachos al Adrián? Eso no se hace. Que tenemos 2 minutos, en serio. Sí, ya se acaba el programa. ¿Por qué? Porque así es la vida cruel y difícil y dura para todos. Bueno. Ese reloj está mal. Siempre te pasa lo mismo. Sí. Ya son las 8:53. Bueno, entonces ya saben, sigan a Gallinas Libres de Ecuador. Sigan a Gallinas Libres. Sigan al proyecto. Vayan corriendo atrás de las Gallinas Libres de Ecuador. Sean libres todos. Yeah. Sigan entonces en libertad. Este maravilloso proyecto, Shadi, felicitaciones. Felicitaciones también a Protección Animal Ecuador, que siempre está. No tienen idea del trabajo monumental de Protección Animal Ecuador. Muchos de nosotros que hemos estado cerca, hemos visto el trabajo de Protección Animal Ecuador, tenemos una pequeñita idea, y todo lo que está detrás es enorme. Gracias, mi querida Shadi, gracias por estar aquí, y ya quedas comprometida para venir a conversarnos acerca de los 5 dominios del bienestar animal. Cuando quieran, muchas gracias por la invitación y por hacernos ahí el aguante. Eso. También para el proyecto. Ya saben. Síganos en las redes entonces, si interesen, de Gallinas Libres Ecuador. Yo me despido. ¿Qué pasó? Se acabó el programa, no puedo creer. Increíble, cómo rápido, hablas. ¿No? Hablas. Les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Mi nombre es Maritza Rubianes y ya saben, les espero. Les espero la próxima. ¿Qué ves? No me dejan en paz, ¿ves? Les espero el próximo programa aquí, en Desde el Oído Animal, porque aquí amamos, hablamos, pensamos y sentimos desde el oído animal. Yo soy Carlos Cortés, ya saben mis redes, bla, bla, bla, Carlos Cortés. Y nosotros con el Esteban les esperamos también, porque somos parte de este programa. Aunque eso, la Marisa diga sí, que no, sí. Somos parte, Chad, y te invitamos a venir cuando tú quieras. Ay, en serio, cuentas con nuestro apoyo. Nosotros te invitamos cordialmente. Para otra vez, no te preocupes, esa es una. Tienes nuestro apoyo incondicional y el de la Marisa también. Sí, cuando quieras. Un abrazote gigante para todos, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Por los 940 AM de la Radio CCE, o si no, por www.radiocce.com. Un abrazo gigante, mi nombre es Esteban Ruiz. Prometemos hablar más el siguiente programa. Ojalá nos dejen. No cuente con eso. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal.